de una manera muy importante para decenas y decenas de jóvenes desempleados hoy que existen en Ubrique. El paro, precisamente, es uno de los temas que hay que abordar en estos encuentros, en estas intervenciones políticas. Lo cierto es que, bueno, pues lo acabas de comentar, ¿no? Ese plan de empleo joven que se pone en marcha con fondos europeos, pero ¿cómo se prevé a una escala mayor por parte del PP combatir el paro desde Europa, que sea una prioridad también en Europa? Bueno, gracias a las reformas que ha puesto en marcha el Partido Popular, estamos ante una nueva estrategia industrial para la provincia, que ya está teniendo también sus resultados. Por un lado, en apoyo a industrias tan importantes como los astilleros, al sector aeronáutico o a sectores económicos tan influyentes para la economía de la provincia como el sector de la piel. Hace muchos meses que venimos trabajando también en las posibilidades que Europa ofrece para apoyar al sector de la marroquinería y también al desarrollo industrial de la provincia, tanto a través de la zona franca, en el caso del Gobierno de España, como a través de iniciativas de reindustrialización. Estamos convencidos que se puede ayudar a impulsar al sector, un sector que en los últimos meses, en los últimos años, ha conseguido de nuevo poner al primer nivel del listón de iniciativas empresariales a la industria de la piel, como es Ubrique, de hacernos sentir muy orgullosos de que todas las grandes marcas apuesten por Ubrique, y el Gobierno de España lo que va a seguir reforzando esa estrategia industrial, también con la aplicación de otras políticas, gracias a las reformas que hemos planteado y a los sacrificios de estos años. Ayer hemos sido capaces de poder hacer un anuncio muy importante, como es la bajada de impuestos para la pequeña y mediana empresa, para los comerciantes, para los autónomos, pero también para las familias. Y hoy se van a poder bajar los impuestos gracias a los sacrificios hechos durante los últimos años por familias españolas y por las reformas que ha planteado el Gobierno. Reformas que empiezan a ver los resultados, empieza a bajar el paro, empieza a crecer el empleo, y también se quiere favorecer la creación de empleo apoyando a autónomos, pymes, comerciantes, gracias a esa bajada de impuestos, además de la familia, para que también se incentive el consumo, que tanto puede repercutir también en la mejora de nuestra economía. Bueno, vamos a seguir hablando precisamente, hacia referencia antes al sector de la piel. Antonio Sanz conoce el sector de la piel de Ubrique, ya que ha abanderado propuestas en el Parlamento andaluz. ¿Pero qué propuestas se plantean en concreto para este ámbito en el seno europeo? Bueno, yo creo que, bueno, evidentemente, la propia vinculación personal, familiar a Ubrique, desde hace muchos años he conocido los momentos que ha vivido el sector de la piel, no siempre los momentos más favorables. También he visto cuando se le ofrecían muchas ayudas al sector que luego nunca vinieron ni llegaron a Ubrique. Hoy hablamos de que tenemos un sector pujante, una organización empresarial en piel que está trabajando de manera clave en ofrecer calidad por encima de todo, y un gran trabajo y un gran resultado. Se es creíble ante las grandes marcas por el resultado de esos trabajos, y ahora tenemos que seguir ofreciendo, aparte de mejora de esa calidad, una promoción y una comercialización que nos sitúe y nos siga poniendo en ese lugar privilegiado de la imagen de la piel, como es la piel de Ubrique. Estamos trabajando también a nivel del ámbito europeo con el Gobierno de España en impulsar a la piel de Ubrique como una de esas denominaciones de origen industrial más importantes de Europa. Solo sectores muy prioritarios han conseguido esa denominación de origen industrial, y Ubrique está entre ellas con el apoyo del Gobierno de España, y eso va a significar una gran promoción, un gran desarrollo y modernización del sector, y especialmente una estrategia de apoyo industrial que es la que yo creo que va a seguir impulsando la creación de empleo en un sector que, bueno, ha hecho grandes esfuerzos para poder competir con, bueno, incluida la competencia desleal de países asiáticos, y que hoy eso se ha logrado superar gracias al esfuerzo de trabajo de miles de ubriqueños y de unos empresarios pujantes que han arriesgado y que han sabido hacer las cosas para que Ubrique hoy tenga resultados. Y Ubrique sigue siendo esa marca de prestigio en el mundo, y eso evidentemente tiene que ser protegido, reforzado, impulsado por el Gobierno de España a través de cualquier estrategia industrial, entre ellas la del propio apoyo a esa denominación de origen industrial, de la cual venimos trabajando desde hace meses, contando con el apoyo del Gobierno de España. pues eso en cuanto a este aspecto en concreto, ¿no?, del sector de la piel y esas iniciativas que se impulsan por parte del Partido Popular. Pero el sector de la piel de Ubrique está formado por pequeños y medianos empresarios. Estos son, en definitiva, los que construyen Europa y crean empleo. Sin embargo, la falta de fluidez crediticia es uno de los principales escollos que han tenido que saltear. ¿Cómo se va a apoyar al tejido empresarial desde Europa? Ya no solo, obviamente, al de la piel, sino en general. Bueno, es evidente que la herencia que hemos recibido cuando el PP llegó al gobierno fue un país no solo con riesgo de ser intervenido. Imagínense las consecuencias que para este país hubiéramos tenido si hubiéramos tenido que ser intervenidos por Europa. Es decir, hubieran tenido que tomarse medidas muchísimo peores, muchísimo más drásticas, que se han evitado gracias a la buena política económica llevada por el gobierno, pero entre otras herencias recibidas, pues recibimos un sector financiero, un sistema financiero con graves síntomas de riesgo, donde lo que principalmente estaban en riesgo no eran los bancos, eran los depósitos de las familias, el dinero que tenían las familias depositado en las cajas de ahorro y en los bancos con sus pequeños ahorros, que corrían riesgo de desaparición. Eso hubiera sido un gravísimo problema y, por tanto, lo primero que ha habido que es poner orden en el sistema financiero, buscar ayudas para que el sistema financiero se pudiera consolidar, al menos dejara de correr riesgo, y a partir de ahora pues volcarnos en que fluya el crédito, volcarnos en el acceso, especialmente a las familias y a las pequeñas empresas, a esas ayudas del sistema financiero para atraernos proyectos. Creo que se empieza a abrir esa vía, que se vuelve la confianza en nuestros pequeños y medianos empresarios y el sistema financiero para que realmente, evidentemente, sin crédito, sin apoyo económico, la industria y la pequeña empresa no podrá salir. El gobierno también tiene puesto en marcha muchas iniciativas en esa materia, el propio programa de reindustrialización, donde en la provincia de Cádiz contamos con 100 millones de euros de inversión del gobierno de España para ayudar a empresas a modernizarse y a crearse, para crear empleo, otras estrategias y otros fondos a través de otros instrumentos, tanto de comercio exterior, el ICEX, como también en ISA, contribuyen especialmente a iniciativas empresariales jóvenes, de jóvenes empresarios, a salir adelante. Yo creo que existen instrumentos, hay que seguir fortaleciéndolo, también hay que dar a conocer bien esos instrumentos para que puedan ser utilizados por nuestro tejido empresarial. Ubrique es ejemplo de mucho sacrificio, pero también es ejemplo de buenos empresarios y de grandes trabajadores que se dejan, nunca mejor dicho, la piel por sacar adelante un producto que es emblema para todo el mundo y que da marca, imagen para todo el mundo de lo que es una población tan bella, tan maravillosa como Ubrique. Claro, pero en el ámbito de política financiera, una de las principales críticas de los partidos de izquierda es que el Banco Central Europeo se centra en controlar la inflación y no en paliar, por ejemplo, el desempleo con políticas pues activas para precisamente combatir el desempleo, como pueda ser otras instituciones. En cuanto a esa política financiera, ¿qué se plantea desde el Partido Popular para, bueno, pues que esto no sea así, no sea de este modo? Bueno, precisamente lo que hemos hecho es poner orden al desorden encontrado por el Partido Socialista. Es decir, hemos puesto políticas de austeridad para evitar que se siga gastando más de lo que se tiene. Eso como en cualquier familia, si uno gasta más de lo que tiene, pues la familia se hunde. Entras en barrena cuando empiezas a deber a los bancos, no puedes pagar a los bancos lo que te habían prestado, y eso es lo que venía ocurriendo a este país, que se le había ido la cabeza gastando mucho más de lo que tenía. Hoy eso se ha puesto orden, entre otras cosas, poniendo en marcha planes de proveedores, de pago a proveedores, que han permitido la salvación de muchos empleos y de muchas empresas, también en Ubrique, porque gracias a ese plan de pago a proveedores, pues facturas que se debían a pequeñas y medianas empresas desde hacía muchísimos años han podido pagarse, y con eso se han salvado miles de empleos. Además de eso, pues es evidente que hay que evitar las políticas de déficit, hay que corregirla y evitar la mortalidad, la deuda, porque todo eso lo que pone en peligro es el empleo. Y eso es lo que ha puesto en orden el gobierno, seguir con las políticas irresponsables de inversión sin recursos, era matar muchas empresas y era impedir el país avanzara. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno es poner orden, estabilizar el país, plantear políticas de austeridad, evitar el despilfarro, ordenar y reorganizar la administración, apretarse el cinturón la administración, y ahora poder salir a flote con medidas como la bajada de impuestos que hemos anunciado para familias, pequeñas empresas y autónomos, y también plantear programas de empleo juvenil que hace unos años serían impensables, pero que gracias a la buena gestión en Europa hoy permiten tener una inversión importante también para Ubrique, que va a beneficiar a decenas y decenas de jóvenes desempleados. Se habla de bipartidismo, sobre todo en Europa. ¿Qué nos muestra en este caso, en el caso de España, dos formas de ver la realidad del país? Uno, por ejemplo, el candidato popular poniendo el valor la gestión del gobierno de Rajoy para salir de la crisis, y por otro lado la candidata socialista contra esa política de recortes y las consecuencias que ha tenido en el recorte de derechos. ¿Son dos posturas irreconciliables o puede existir un punto de acuerdo en aspectos concretos? No, mire, si precisamente lo que estamos pagando las consecuencias son de los recortes, lo que el Partido Popular ha evitado que se tengan que hacer más recortes. El único gobierno que ha recortado las pensiones en este país, no ya que la haya congelado como en otros sitios, sino que las haya recortado, ha sido el gobierno de Zapatero, eso lo sabe todo el mundo. También la dependencia la ha recortado y la recortó el gobierno de Zapatero. También hoy en Andalucía, la Junta de Andalucía, el PSOE está recortando la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, y eso evidentemente es un modelo, que es el del Partido Socialista, que por no haber hecho los deberes en su día, por haber querido ocultar la crisis, pues nos ha hundido todavía más. Si el país, el gobierno que está salvando a este país, que lo está sacando adelante, que está evitando que España sea un problema para Europa, hoy España es parte de la solución. Hoy, de hecho, de la reducción de paro que se está produciendo en Europa, la gran mayoría de esa reducción de paro se está provocando en España. Por tanto, esto no es una cuestión solo de derecha e izquierda, es una cuestión de si se resuelven los problemas o no se resuelven. Y hoy el partido que está resolviendo los problemas en Europa y en España es el Partido Popular. Y, por tanto, hasta lo reconoce el candidato socialista. El candidato socialista, el señor Schulz, pues es alemán. Hace unos días en Twitter, en su cuenta de Twitter mismo, reconocía la buena labor que estaba haciendo Rajoy, el resultado de las reformas que estaba aplicando el Partido Popular y los beneficios para la Unión Europea y para España que estaba significando las políticas que llevaba a cabo Rajoy. Si lo reconoce el propio candidato socialista, pues bueno, la verdad es que es difícil que la candidata socialista no reconozca que evidentemente el gobierno de España lleva a España en la buena dirección, y lo que no podemos poner en riesgo es esa dirección que está funcionando y que va a sacar a España antes y mejor de la crisis. Entonces, ¿qué responde el PP a esos partidos minoritarios cuando dicen, por ejemplo, que PSOE y PP es lo mismo a la hora de votar? Bueno, pues es evidente que no es lo mismo. El PP está salvando a España de la crisis y el PSOE nos hundió de la crisis. Lo que sí es verdad es que en Europa hay que apostar por partidos fuertes, porque tengas en cuenta que en Europa es un parlamento muy grande, es un parlamento con muchísimos diputados, muchísimos escaños, donde, bueno, la fuerza de un solo escaño y la opción política que puede obtener un solo escaño, esa se pierde en Europa. Esa incluso, bueno, pues se sienta con partidos extremistas porque no tienen hueco en Europa. En Europa funcionan los partidos fuertes, en Europa funcionan los partidos que son capaces de poder plantar cara en la negociación, como lo ha hecho el Partido Popular. Cuando no nos gustaba la negociación de la política agraria comunitaria, nos plantamos y hemos decidido ir a por todas, y hemos conseguido el resultado de una política agraria comunitaria que hoy permite que, de perder mucho dinero los agricultores, al menos garanticemos que los agricultores van a seguir recibiendo el mismo dinero o seguro que más dinero que en la anterior reforma. Y eso, un partido débil, un solo diputado en Europa no lo puede conseguir, lo tiene que conseguir un gobierno fuerte y un partido fuerte, como lo es el Partido Popular, que es hoy el primer partido político de Europa, pero también lo es en España. Y por eso hay que seguir apostando por partidos fuertes, ahora por partidos que resuelvan los problemas, no por partidos que creen los problemas como lo ha hecho el Partido Socialista años atrás. Se pretende llamar a la participación en unas elecciones cuya abstención además se prevé que sea bastante alta, y para ello se recuerda a la ciudadanía en un sentido un poco pedagógico que las políticas europeas afectan al ciudadano día a día, de ahí la importancia del voto en estos comicios. ¿Cómo afectan las políticas europeas al ciudadano día a día? Bueno, pues hay que decir que prácticamente el 80% de las decisiones que de lo que representa el día a día de cualquier decisión política de cualquier administración está vinculado a Europa. Es decir, en Europa no jugamos de verdad al futuro. Europa no está lejos, Europa no está a 2.800 kilómetros, Europa está todos los días en el Ayuntamiento de Ubrique o en el Ayuntamiento de Cádiz o en el Ayuntamiento de Puerto Real. Todos los días nos vinculamos a Europa. Si Cádiz va a tener la alta velocidad dentro de muy pocos meses, en el 2015 nos vamos a poder unir con Madrid a 3 horas y media, como lo tienen las grandes ciudades, porque Europa en su su día hubo un gobierno, el Partido Popular, que peleó por esos fondos y va a hacer posible que Cádiz se pueda unir a alta velocidad. Que las grandes infraestructuras o las grandes apuestas empresariales que se hacen para crear empleo en la provincia dependan de Europa, eso lo sabe todo el mundo. Y si no somos fuertes en Europa, esos dineros no van a poder venir. Por eso, gran parte de lo que es la política de empleo, de lo que es la política de formación, de lo que son las infraestructuras, de lo que es el apoyo a nuestra industria, depende de Europa. Y por tanto, la importancia de la participación el próximo 25 de mayo es clave, porque nos seguimos jugando el futuro y Europa está mucho más cerca de donde los ciudadanos opinan o piensan. Está en el día a día de cualquier decisión, de cualquier administración, de cualquier pueblo, especialmente, por supuesto, también Ubrique, con la pujanza industrial y económica que representa. Para comenzar, le preguntaba por la candidatura del Partido Popular. Ahora, para concluir, le voy a preguntar por la candidatura que presenta en este caso el Partido Socialista. ¿Qué le parece? Bueno, mire, yo respeto todas las candidaturas, pero me remito al recurso que ha tenido que hacer el PSOE, ¿no? Presenta una candidatura y una candidata que es Elena Valenciano y está teniendo que recurrir en los mítines a Zapatero, ¿no? Porque evidentemente Rubalcaba y Valenciano es lo mismo que Zapatero. Y lo peor es que Zapatero, como Valenciano, como Rubalcaba, son de sobra conocidos en este país por habernos hundido y habernos llevado a la peor crisis de la historia. Por eso la confianza en candidaturas como la de Elena Valenciano, lo único que pueden representar es volver atrás y volver a hundir a España. Eso no podemos poner en riesgo. Por eso yo creo que el Partido Popular ha apostado por la fuerza de un candidato de prestigio, reconocido, respetado, que conoce como nadie Europa, pero además que conoce como nadie Cádiz. Yo prefiero, de luego, tener un candidato gaditano que conoce esta provincia como nadie, que es Miguel Arias Cañete, frente, bueno, a personas que dicen ahora que cuando lleguen allí y una vez que se enteren de que es Europa, defenderán nuestros intereses. Yo de eso no me fío, porque además ya lo tuvieron la ocasión de hacer durante muchos años y nunca cumplieron. Pues ya tan solo nos queda ceder los micrófonos de Radio Brique para pues llamar a la participación y, en este caso, al voto para el Partido Popular. Bueno, pues yo creo que es bueno para la democracia siempre la participación. La democracia es opinión, es participación de los ciudadanos. De nada vale quejarse si uno no trabaja por cambiarlo. Todos los días los ciudadanos se quejan y se encuentran ante situaciones que consideran injustas. Bueno, pues no hay otra manera de cambiarlo que seguir respaldando un proyecto político que está logrando que sí, que España cambie, que España avance, que España salga adelante, que España salga de la crisis. Y por tanto tenemos que reafirmarnos en ese camino, tenemos que consolidar esos avances conseguidos, tenemos que seguir aplicando las políticas que funcionan, las que funcionan en Europa y las que funcionan en España, las que van a dar empleo, las que van a dar prosperidad a nuestra provincia. Y por eso el próximo 25 de mayo hay que apostar por un partido fuerte en Europa, que nos ofrezca la defensa de los intereses, pero que sobre todo responda a las soluciones que necesita la provincia, soluciones para el empleo y soluciones para el bienestar y el día a día de la familia. Pues con ese último mensaje nos quedamos. Antonio Sanz, presidente del PP en Cádiz, gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes y un saludo y un abrazo muy grande a todo Ubrique.